realmente el clima nos acompañó y bueno, el balance que te puedo dar es estupendo porque bueno, tuvimos más gente que el año pasado y bueno, realmente la gente disfrutó, se acercó, lo pasó en familia, que es lo más importante, es lo que nosotros por ahí apuntamos y queremos destacar esto, que es una fiesta de Olavarría para la familia. Bueno, ha sido como un acierto el hecho de traerlo al Parque Mitre, ¿no? A la fiesta de mano. Sí, vos sabés que sí, porque la gente le costaba por ahí llegar a donde nosotros lo hacíamos, como era la rural, no tenía los medios posibles. Por ahí este es un lugar equidistante de todos lados, así que la gente se acerca, vos ves que la gente se acerca caminando de todas partes de la ciudad. Bueno, ¿cuánta gente calculan o estiman más o menos? Mira, recién hemos estado reunidos con la gente del gobierno municipal y más o menos estimamos entre 40 y 45 mil personas. Un poco más que el año pasado. Bueno, y en materia de cantidad de juegos, de inflables y demás, se han visto más holgados, ¿no? Que el año pasado, porque se han puesto más. Sí, realmente le pusimos 5 o 6 más, que hicieron un total de 45, 50, no me acuerdo en este momento cuánto eran, pero sí, y más los personajes que anduvieron sacándose muchas fotos con los chicos, la entrega de golosinas, todos entregaban golosinas, los payasos, los 150 de la escuela normal. Realmente fue una fiesta para disfrutar. Bueno, y ahora ya pensar en el año que viene. Sí, descansar un poquito y bueno, y empezar a reunirnos para poder organizarnos para el año que viene. ¿Cuáles son las actividades que hace mano en el resto del año? Y mira, nosotros durante el año por ahí lo que hacemos es acercarnos a las escuelas rurales o a los jardines de infantes de las escuelas rurales y bueno, por ahí ir disfrazado de payaso, festejarle algún cumpleaños. Esa sería la actividad mayor que nosotros tenemos. Y después pensar obviamente en la fiesta próxima. ¿Qué inversión importante se necesita, ¿no? Con la colaboración de mucha gente realmente esto no se podría hacer, ¿no? No, realmente sin el apoyo municipal este evento no se puede hacer, porque uno junta durante todo el año, tenemos auspiciantes, que suponete lo de Casa Silvia, lo de Carrefour, lo de Cerro Negro, son auspiciantes que nos acompañan siempre, pero por ahí necesitamos logística y un evento de cierre más importante y bueno, realmente nosotros los medios no los tenemos. Así que bueno, creo que es muy importante apostar al gobierno municipal para el apoyo de cualquier evento, no solamente de mano.